Vamos a seguir también, bueno, como comentaba la Sila, hablando del tema de la educación, porque bueno, está bastante compleja en las escuelas con el asunto de los desafíos virales, de las amenazas. Estamos en comunicación con Mariela Ferraro. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buen día, aquí Hola. Silvia. Hola, buenos Te días. Saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a las dos. Buenos días, Mari, qué gusto hablar con vos en este día, ¿no? En el Día del Poeta. Nos ilumina don Armando desde el más allá. ¡Ay, qué grande! Un grande de Mendoza. Totalmente. Bueno, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Mariela Ferraro, ella es licenciada y profesora de Ciencias de la Educación, integra los servicios de orientación escolar en varias escuelas importantes de la provincia y además es parte desde que se iniciaron, ¿no?, los servicios de orientación escolar. Y antes de que se pongan a hablar, porque acá hay dos docentes que seguro van a desarrollar muy bien esto, yo desde la ignorancia y de la vecina común, quería preguntarte en principio qué es lo que es un servicio de orientación escolar, cuándo se crearon, cuál es el fin, como para empezar a la charla. Bueno, ahora sí saludo bien, buenos días a todos, a toda la gente que está escuchando La Mosquitera, a las colegas docentes también que están ahí. Sí, yo trabajo en servicios de orientación desde que se crean prácticamente acá en Mendoza. Si hay que reconocerle algo bueno a la Dirección General de Escuela de la provincia es esta iniciativa de los servicios de orientación en todas las escuelas secundarias y adentro de la escuela. En ese sentido, en aquellos años en los que comienzan, prácticamente 2003-2004, que se inicia, era la única provincia del país, junto con Buenos Aires, que estaban incursionando en los servicios de orientación. Te aviso que sigue siendo así, Mariela, sí, ¿cómo sí. estás? Sí, ¿qué tal? Sí, entonces yo le reconocería como un acierto a la Dirección General de Escuela de Mendoza los servicios de orientación. Claro que sí. Un servicio, la sigla SOE significa Servicio de Orientación Escolar, es un equipo interdisciplinario compuesto por distintos perfiles profesionales que trabajan con los chicos, con los estudiantes, con una mirada integral. Es decir, cuando existen problemas de rendimiento, problemas de aprendizaje, se trabaja con el estudiante, que no solamente es un alumno, sino que es un adolescente, un niño situado con una familia, con un contexto social, económico, familiar, de salud. Y así es como se trabaja. En equipo. Los servicios de orientación trabajamos en equipo adentro de una escuela. Eso es prácticamente, básicamente, un servicio de orientación. Hay asesoras pedagógicas, coordinadoras pedagógicas, orientadoras sociales, orientadoras psicopedagógicas. Si me permitís, Mariela. Esos son los perfiles. Vamos a contarle a la audiencia, sí, que también por ahí les hace falta un poquito más. A los que estamos dentro de las escuelas hablamos el mismo idioma y a veces los que están afuera no. En cada uno de esos servicios, Angelita, como dice Mariela, hay varios perfiles, hay cuatro roles que cumplen indistintamente, digamos, dentro de cada escuela secundaria de Mendoza hay cuatro roles que forman el servicio de orientación escolar. Eso significó una inversión altísima, eso se fue dando, como dice ella, a partir del año 2003 hasta el 2008, 9, 10, más o menos, se fueron sumando los roles y hoy todas las escuelas de nuestra provincia secundarias tienen ese equipo. A diferencia de las primarias, que las primarias siempre lo han anhelado, porque la verdad que en estos tiempos, bueno, de lo que vamos a hablar ahora lo afirma, estos tiempos son tiempos en los que vos no podés entrar a dar clases sin que te importe el contexto o cómo está situado el estudiante, como dice Mariela. Las primarias no tienen ese equipo, sino que lo que hacen es compartir un equipo a nivel regional entre 10, 15 primarias, digamos. Entre todas comparten esa misma gente. O sea que es muy importante para las secundarias tener estos equipos en las escuelas. que aún hoy, no sé vos qué opinas, Mariela, pero aún hoy necesitaría más cantidad de horas para estar en las escuelas porque se ha vuelto insuficiente. Es tanta la problemática que no dan abasto. ¿Qué opino yo? A ver. Yo opino que más que más horas, más cargos, más perfiles, yo creo que los servicios de orientación hay que volver a pensarlos. No se trata solamente de poner más horas o de darnos el cargo, como muchos ya están pidiendo el cargo para poder estar todos los días en la escuela, toda la jornada. Más que pensar en eso, yo creo que hay que pensarlos de nuevo, porque fueron muy bien pensados en el año 2003, 2004, como yo te decía, en otro contexto, era otro el mundo, eran otros los chicos. Hay que pensarlos hoy, de cara al siglo XXI. ¿Qué hacemos hoy con los servicios de orientación? Por eso yo creo que más que pensar en más cantidad, hay que pensar en cómo los pensamos hoy. Sin duda, yo creo que hace falta, como siempre que hay cambio de época, hace falta un Congreso Pedagógico Nacional, donde volvamos a pensar toda la educación. Y dentro de la educación, los servicios de orientación, como vos muy bien decías, en otros lugares, en otros roles, con otros objetivos, además de los que hoy tenemos. Pensar las escuelas con los servicios de orientación adentro, todas las secundarias, las primarias. Yo creo que hace falta eso, volver a replantearnos los servicios de orientación. Sí, está bueno porque hay que siempre actualizar, darle una vuelta de rosca. Estamos hablando con Mariela, que es especialista en toda esta temática, y vamos a concentrarnos ahora en la problemática en una de las problemáticas que nos aqueja. Sí, Angelita. Yo tengo una que me surge siempre que charlamos con temática de la escuela, y en este caso especial, que escucho lo que están charlando y un poquito de la historia de los SOEs, y pienso, porque no puedo dejar de pensar en la pandemia, cómo afectó a la escuela, y siempre me acuerdo de, bueno, cuando charlamos ahí con Mariela también, con Cristina Razo, que nos cuenta qué pasó con los chicos que se perdieron jardín, primer grado, hablando de, y bueno, y también cómo les afectó a la secundaria, los que tuvieron que irse, claro, dejarse, o sea, en esta pandemia, porque para mí, insisto, ahora nos vamos a entrar a la coyuntura actual, pero eso también fue algo, una crisis, digamos, para las escuelas, y cómo lo vivió, cómo se vivió ahí, cómo lo trataron en el servicio en los SOE. Fue tremendo. Bueno, mirá, mansa pregunta. Lo que nos dejó la pandemia fue muy importante, muy importante. Las conclusiones que nos dejó la etapa de la cuarentena, ¿no? Las escuelas levantamos escuelas virtuales, abrimos aulas virtuales, y así todo trabajamos, con muy pocos recursos, solamente nuestros celulares, nuestras máquinas, pero lo hicimos. Trabajamos muchísimo. Somos capaces de hacer tantas cosas los docentes con tan poco. trasladamos la escuela al ámbito virtual. De un día para el otro. Así, de la cuando noche se declara la cuarentena, cuando se declara la cuarentena, tuvimos que armarnos de manera virtual todos, establecer estrategias de comunicación. Bueno, más que detenerme en eso, quiero decir, ¿qué dejó la pandemia? La pandemia dejó, primero, que la escuela es irreemplazable. El edificio de la escuela es irreemplazable. ¿Qué más dejó? Que el aula es un espacio fundamental, y qué más dejó? Que la presencialidad es fundamental, que los chicos estén en la escuela, es lo más importante, es núcleo. ¿Y qué otra cosa dejó? Además de todo eso, que el docente es fundamental. Esas cuatro cosas que yo creo que fueron pilares que nos dejó la cuarentena, es lo que tenemos que valorar. Nosotros podemos trabajar hoy en las escuelas con presencialidad, sabiendo que lo que estamos haciendo es fundamental. Eso es lo que nos dejó, nos dejó la pandemia. Yo creo que el gobierno escolar lo que tiene que plantearse hoy a la luz de todo lo que dejó la cuarentena es, primero que nada, la construcción de escuelas. Yo me pregunto cuántos años hace que no se construyen escuelas. Hay que construir escuelas, hay que abrir espacios. Eso es fundamental hoy en día. Bien. Y a partir de ahí, bueno, vamos viendo qué otras cosas son necesarias. Pero la pandemia, si nos dejó algo, fue eso. Sí. No, también pienso en la virtualidad y ahí lo tejo con estas nuevas comunidades digitales en las que están refugiados algunos alumnos y ahí, si quieren, nos metemos ya de lleno a la temática que están atravesando hoy en día las escuelas con esta situación de amenazas, violencias, estas comunidades ahí virtuales que hay que están como captando, se ve la atención de los alumnos, de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Ahí si quieren nos metemos en ese tema. Sí, metámonos porque la verdad que es lo que nos está acuciando por estos días, no porque lo demás no sea importante, sino porque como decía Kino en la boca de Mafalda, lo urgente quita tiempo. No, es que para mí es una cadena, como ya sabemos, de cosas que vienen sucediendo. Totalmente. Bueno, nosotros le preguntábamos, queríamos charlar con vos, Mariela, ¿cuál es tu mirada respecto de estas amenazas que se vienen imitando o emulando, ¿no? Porque en realidad hay un fenómeno que no es nada más que acá en la provincia, ha pasado en distintas provincias de nuestro país en los últimos días, en donde, bueno, se van imitando el efecto copycat, como dice ahí el memo, de emular esto de inscribir una amenaza en algún lugar común de la escuela. Y bueno, y la DGE saca, por supuesto, rápidamente su memorándum, como hace ante cualquier situación, en donde te lista cuáles son las acciones y quiénes son los responsables rápidamente. Pero bueno, nosotros queremos ver si a vos te parece que eso es suficiente. ¿Qué otra mirada tenés vos? ¿De dónde provienen todas estas situaciones? Eso. Bueno, un poco lo que ya han estado diciendo muchos especialistas, estamos en un contexto mundial de guerra, donde los líderes mundiales están bombardeando unos a otros, donde un país invade otro país por encima de las leyes, por encima de los derechos. Bueno, ¿qué es lo que les llega a los pibes de todo esto? ¿Qué es lo que les llega? ¿Cómo filtramos los adultos lo que a ellos les llega? Por supuesto que toda la responsabilidad acá de esto que está pasando es de los adultos. No es de los chicos, es de los adultos. Es de los gobiernos, es de los que dirigen. Ahí está toda la responsabilidad. Y ahora nos asombramos. ¡Ay, pero cómo puede ser que los chicos, que las familias, y ya no sabemos a quién echarle la culpa, que las comunidades virtuales, claro. Y vamos a tener que hacer un pensarnos bastante, pero yo pienso que esto tiene que ser una reflexión, y no solamente una reflexión, no tiene que quedar en la reflexión, tiene que ser un cambio, tiene que haber un volantazo acá. Tiene que haber un cambio de actitud en los que dirigen, en los dirigentes, en las políticas educativas, en los medios de comunicación. Esto tiene que ser una reflexión global. Claro. de todos nosotros, porque esto es lo que los chicos están viendo que nosotros estamos haciendo. No solamente quedar en la reflexión, sino que tiene que ser algo que se traslade a la práctica, a los hechos. Claro, porque ellos... Eso es lo que yo pienso. Sí, comparto, Mariela, porque a veces se piensa en la escuela como esa burbuja de cristal del siglo pasado, ya no existe más esa escuela, por suerte, para mi entender humilde. La escuela tiene que ser una escuela de puertas abiertas, como lo veníamos charlando. Y bueno, y si la sociedad toda está impregnada de esta violencia, vos hablabas de las guerras a nivel global, ¿no?, donde hay presidentes que se mofan de otros lugares de la tierra, de otros funcionarios, directamente hablan de eliminar un determinado sector geográfico. Si venimos más a lo local, tenemos desde el presidente para abajo funcionarios que también tienen una tónica de expresión bastante... bastante oscura, bastante, no sé, como ninguneadora del destinatario de sus mensajes, y no importa cuál sea el colectivo, si son los viejos, si son los docentes, si son las personas con discapacidad, no importa cuál sea el colectivo, pero es esa violencia que está enquistada en el discurso también, ¿no? Entonces después nosotros nos preguntamos, nos rasgamos las vestiduras cuando pasan estas cosas en las escuelas, ¿cómo los chicos? Tienen que hacer algo con los chicos, tienen, ¿no? Aparecen, tienen que hacer algo con los chicos. Y estamos todos igual, o sea que yo comparto absolutamente lo que estás diciendo, de que es una mea culpa y una reflexión como sociedad que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Y aparte de la violencia que vos estás mencionando, en un contexto, esta violencia en un contexto de salud mental que carece de políticas públicas. Entonces, clave. Tenemos, claro, tenemos en una escuela porcentajes cada vez más altos de chicos que están medicalizados, con tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Los que pueden acceder a también. Eso, Mariela, los que pueden acceder a eso, ¿no? Porque ese es otro tema. Bueno, entonces sí, sus familias también, los adultos referentes de estos chicos también, los docentes también. Sí. Y claro, entonces claro, todo esto, ¿dónde explota? Explota en la escuela. Sí. Explota en la escuela porque la escuela es el lugar donde los chicos están mucho tiempo, porque es el lugar que tienen más estable, y la escuela sigue siendo un lugar de referencia para los chicos y para la comunidad. Entonces, bueno, ¿dónde explota esto? Y explota en la escuela. Explota en la escuela. Pero no quiere decir que toda la responsabilidad sea de la escuela. La escuela sola no puede. Por supuesto. La escuela sola no puede con todo. ¿Mm? Y así todo, hacemos muchísimo. Claro. Así todo, hacemos muchísimo, con tan poco, hacemos un montón. Sí. Porque también, bueno, venimos de una historia en que sabemos hacer de todo con poco. Claro. Sabemos cocinar con poco, sabemos vivir con poco. Y entonces, en la escuela, los docentes hacemos un montón con poco. Y lo sabemos hacer. Y lo hacemos bien. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que trasciende? Trasciende el chico que escribió el mensaje en el aula. Pero para toda la gente que está escuchando y que por ahí no trabaja en las escuelas también pasan cosas hermosas. Por supuesto. En las escuelas los chicos también se sienten cómodos, sienten que pueden ser ellos, con sus compañeros, con el profesor que todos los días los reta. Que saben que va a llegar y la preceptora les va a decir, ¿por qué no viniste con el uniforme? No importa, pero hay algo estable, hay algo que está todos los días. Claro. Que hay una maestra que los espera, que los saluda, que les acomoda el pelo, que les pregunta si se mejoraron, que les preguntan cómo está la mamá, que les preguntan si el papá encontró trabajo, y en la escuela pasan muchísimas cosas que son hermosas. Por ejemplo, ayer mismo. Por ejemplo, acá tenemos dos adolescentes que te están escuchando, que seguramente ya se van a sumar luego, pero que están haciendo una práctica profesional de una escuela secundaria de la zona y vienen todas las mañanas acá a la Mosquitera. Y nos han contado, ya es el segundo o tercer año que estamos con los chicos y nos han contado cómo funciona el SOE en su escuela, e incluso tenemos testimonio de las mismas alumnas de cómo el servicio de orientación de las escuelas y sus distintas profesionales les han ayudado trascendentalmente en su vida, más allá que la maestra de geografía o de problemáticas familiares. Y también pensaba, y como esto para ir cerrando por esto que también decía Mariela, hace unos días la sociedad mendocina y los medios hegemónicos se espantaban porque un alumno fue con un arma de juguete. Ese alumno está detenido hoy porque ya es punible junto a su mamá, o sea, una locura total. Cuando la sociedad le regala armas de juguete a los niños de que tienen 2 años. Entonces es como una hipocresía total. Y bueno, yo desde en mí totalmente repudio a la policía en las escuelas y a que la solución sea tan ridícula como esa. Y repudio también el tratamiento mediático que le han dado los medios Totalmente. hegemónicos a este tema horroroso. Así que bueno, yo. Bueno, Angelita, pero en el memo que sacaron el 15 de abril desde la Dirección General de Escuelas, el punto número uno dice llamado al 911 a la División de Delitos Tecnológicos en lo posible, a las fuerzas de seguridad. O sea que la escuela inmediatamente está obligada a llamar a las fuerzas de seguridad. ¿Me entendés? Cuando siempre las Sí, escuelas hemos la tratado escuela está obligada. de que eso fuera la última. La A última remedio. a lo que echar mano, que siempre apelando al diálogo, a mirarte a los ojos, a generar un espacio de confianza, de escucha de verdad profunda, real, porque el pibe que hace algo, hay un porqué atrás. Entonces, la escuela es el escenario donde pasan esas cosas, que a veces ni en la casa pasan esas cosas. Entonces, si vos como La escuela directivo es el tenés que llamar a... escenario. Sí. Sí, perdón, perdón. No, no, Digo, dale, la dale. escuela es un escenario donde pasan esas cosas, pero también la escuela es un escenario donde pasan otras cosas. Porque yo no quisiera que nos quedemos con la idea de que en la escuela solamente pasan esas cosas. En la escuela pasan cosas muy lindas también. Claro. En la escuela los chicos son felices también. Con todo este contexto, ¿eh? Por Con todo supuesto, este por supuesto. contexto. No, si yo cuando En la digo escuela. pasan esas cosas, Mariela, me refiero a que pasan esos momentos de que te sentás, te mirás a los ojos con el adulto que te está acompañando, podés contarle qué te pasa, el adulto te escucha, te acompaña. A esas cosas me refiero, ¿no? Esos espacios de realmente de abrir el corazón y el pibe cuando siente que alguien le abre su corazón, responde, responde bien. A los chicos los escuchamos y no solamente en el servicio de orientación. El servicio de orientación per se debe ser un lugar donde los estudiantes puedan hablar, contar, muchas veces realidades durísimas. Pero también están los profes, están los Claro, preceptores, están los celadores. claro. También ahí los chicos encuentran un lugar de contención, ¿eh? Con estos profesores que muchas veces van de una escuela para la otra, con los celadores que están recontra mal pagados, Sí. pero también en las escuelas los adultos contienen a los chicos y no solamente en el servicio de orientación, los directivos también. Yo quiero realzar a la escuela, el rol de la escuela, el rol de los adultos que estamos adentro de la escuela, porque todos somos a veces contención para los chicos, para sus realidades duras, también para las familias de los chicos. Quiero que esto quede muy en claro, porque yo sé que la sociedad a veces se enoja con la escuela, pero también en las escuelas seguimos haciendo cosas muy grandes, muy importantes para los chicos y con muy poco. Sí, y que a veces los ayudan a cambiar sus destinos incluso, ¿no? Porque la escuela es la, donde se le abre la puerta muchas veces al pibe para que el pibe encuentre una esperanza, encuentre un proyecto de vida, encuentre algo que en la calle no había encontrado. Sin duda, no hay que olvidarse de la grandeza también de la escuela. Con tan poco, como digo, con tan poco, en contexto de guerra mundial, en contexto de violencia, con nada de políticas públicas acerca de la salud mental de nuestros jóvenes. Entonces yo digo, en este contexto las escuelas seguimos de pie, las escuelas seguimos trabajando y no solamente desde lo pedagógico, sino también desde lo humano y con pocos recursos. Quiero eso que quede muy bien claro para que no se enojen con la escuela. En las escuelas trabajamos, y muchísimo. Muchísimo, sí, así es, y lo celebramos siempre, porque siempre, si hay una institución que ha estado siempre de pie, es la escuela. Así es. Bueno, hermosa conversa, Mariela, no sé si querés, ahí, bueno, ya dejaste ahí hermoso mensaje final, pero si querés agregar algo que no hayamos dicho. Que tengo fe, si no, no sería educadora, que tengo fe, que tengo esperanza, que creo en los chicos. Ayer los estaba viendo en el patio de la escuela bailando, presentando sus camperas, con mensajes de esperanza. Qué bueno. Queremos que nuestras mochilas carguen sueños. Yo creo, si no, no sería educadora. Tengo fe, tengo esperanza, creo que las cosas pueden mejorar. Son oleadas a veces que suceden en el mundo y que influyen y que impactan. Pero también yo sí creo que hay futuro. Yo sí creo en el futuro cuando los escucho hablar. Tenemos acá en la escuela, sí, uno, dos que escribieron mensajitos. Quieren que los miremos, quieren que los escuchemos. Tal cual. Eso quieren, no quieren venir a tirotear nada. Tal cual. Quieren que los miremos, llamar la atención. Que los veamos, que los abracemos. Eso quieren. Es así, Mariela, es así. Compartimos absolutamente tus palabras y tu mirada y, bueno, y los que hemos estado adentro de las escuelas, en mi caso, por más de 3 décadas, sabemos que es tal cual estás diciendo. Los chicos tienen esperanza y son nuestra esperanza y ellos, hay que poner la fe en ellos. Ellos de entrada son buenos, el ser humano es bueno. Y cuando ocurre algo así, ¿En quién vamos a poner la fe si no es en los chicos? Sí, claro, más vale, totalmente. Y nosotros somos los que estamos pifiando muchas veces y no les damos buenos ejemplos ni somos buenos modelos. Así que también tenemos que autopensarnos, ¿no? Lo que vos decías más temprano. Bueno, gracias Mariela, nos has hecho emocionar, estamos todos acá escuchándote atentamente, te agradecemos inmensamente ese mensaje de esperanza, muy freireano, ya que los chicos que tenemos acá son de la escuela Freire, y Freire siempre apelaba a la pedagogía de la esperanza. Mi maestro, Pablo Freire. Totalmente, un grande de Latinoamérica, así que bueno. Muchas gracias por todo este mensaje tan hermoso que nos has dado en esta locura de violencia que agita los medios grandes y que pareciera que en la escuela todo está mal y que sabemos que no es así. La escuela sigue siendo una hermosa institución que sostiene a la sociedad y que es su base. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme, grande, grande, grande y a seguir adelante con ese pensamiento. Un saludo a todos los que están ahí, a Angelita, querida, a los chicos que están ahí también, bueno, y a La Mosquitera, que es una radio hermosa. ¿Qué haríamos sin La Mosquitera? Un abrazo grande, Mariela, y aguante, aguante, les pides. Abrazo. Abrazo. Abrazo.